igual que una estrella. Son sus aires de telenovela. Ella quiere algo más para alegrar su vida. Para alegrar su vida. Y se empeña en batallas perdidas. Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba, acecha en la ciudad, deja de soñar, la noche acaba ya. Macumba. Ella busca las altas esferas. Amigo que muera por ella. Ella quemó su vida entre copas y risas. Entre copas y risas. Con políticos, duques y artistas. Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba, acecha en la ciudad, deja de soñar, la noche acaba ya. Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba, acecha en la ciudad, deja de soñar, la noche acaba ya. Macumba, Macumba, la reina del lugar.